Ay, mamita linda, es tu cumpleaños. Y aquí estamos toda la familia unida para festejarlo. Ay, mamita linda, te queremos tanto. Tú nos diste todo, el amor, la vida, y no lo olvidamos. Eres tú la reina y en tu aniversario, que nunca nos falten, ay mamita linda, tus consejos sabios. Jesucristo, Jesucristo, mil gracias por tu paz y tu bondad, y que bendigas con tu amor a mi familia. Consentida, Dios está en nosotros, junto a la familia, todos alegría. Ay, mamita linda, qué bonita fiesta. Cantando y bailando, queremos contigo apagar las velas. Eres tú la reina y en tu aniversario